el señor Tom Lupo. ¿Cómo presentarlo? Usted es impresentable. Pero qué lindo juego de palabras, ¿no? A este tipo no le invito a mi casamiento porque es impresentable. Mirá quién vino. ¿Qué le digo? Poeta, melómano, señor de la cultura nacional, hombre de radio, columnista, panelista también. Panelista, psicólogo. ¿Psicoanalista? Sí, cuénteme. No, cuénteme usted. No, soy hijo putativo del lenguaje. Estás en Nacional Rock 93.7. Estás bien. En ¿Sabés quién vino? No, mira quién vino, Tom. Nacional Rock. Mira quién vino, dije. Me escucharon mal. Tuvieron un fallido auditivo. Mira quién vino. Mira quién vino. Muy bien, estamos en Mira quién vino. Y mira quién vino, Seba. Vino Manuel Vicente. No me dejaste ni contestar. Sí. No, pero claro, porque no te quería agarrar desprevenido. Vino Manuel Vicente, que es actor, director de teatro, actor de películas, actor de televisión. Uh-huh. Muchas veces hace de malo usted, uh-huh. Ya vamos a hablar de eso. Sí. Actor de cine, ahora está presentando la película que se llama Destino Anunciado. Uh-huh. Hace de malo también en Destino Anunciado. O oh, una vez más. No vamos a spoilearlo, ¿no? No deberíamos decir que hace de malo porque eso se revela después. Ponele que no, pero bueno. Qué difícil es hablar de una película que queremos que la gente vaya a ver, pero no contarles tanto como para contarles la trama, ¿no? Y sí. Adelantarse demasiado. Bueno, pero antes de que hablemos, aplauso para Manuel Vicente. Bueno, muchas gracias, muy contento de estar acá. No, muchas gracias, nos alegra mucho que hayas venido, Manuel. Bueno, esta película que estás presentando está desde hoy estrenándose. Exactamente, de ayer jueves está estrenándose. En diversos cines de Capital, bueno, Buenos Aires y también algunas ciudades del interior. Y con el desafío que significa para el cine argentino, en realidad para todo el cine, pero para el cine que lucha en inferioridad de condiciones, con lo que tiene que ver con que no hay que pensar mucho, hay que decidir ir a ver la película el primer fin de semana. Sí, es el primer fin de semana clave para que se mantenga. Absolutamente, para que subsista. Y entonces está el tema de la media y está el tema de poder permanecer en cartel. A veces uno dice, qué buena que está esta película, un amigo, qué bueno que está. Bueno, este fin de no puedo, voy el jueves porque resulta que... No, anda el fin de semana. Exactamente, hay que arrancar así... Tener conciencia social sobre eso, ¿no? Mirá, vos sabés que tiene que ver un poco con eso el tema. A mí no me gusta mucho mirar el cine desde un lugar de protección, de inferioridad de condiciones, el cine argentino, digo, porque no las tiene y no está bueno pensar en términos de el hermanito pobre. Pero realmente el cine, yo creo que necesita el cine de una especie de apertura de debate entre los que lo hacemos y entre los espectadores. En cuanto que creo que en verdad hay que tener las antenas paradas para poder discernir la calidad del cine y discernir ciertas cuestiones de la industria que hacen que uno, bueno, como en tantas otras cosas que ampliaríamos mucho más, pero que consumimos lo que algunos definen que tengamos que consumir. Y de golpe poder mirar las cuestiones desde otra perspectiva implica un compromiso y cierto trabajo consciente. Eso trasladable a todos los ámbitos y el cine es parte de eso también. Es parte del fruto de lo que tiene que ver con la difusión, de lo que tiene que ver con la concentración, de lo que tiene que ver con el que tiene el hipermercado y que el chabón del kiosco de al lado, aunque haga cosas más ricas y mejores, no subsistirá. Sí, justamente iba a decir eso. Las únicas condiciones inferiores yo creería que son la distribución y la promoción. Porque después la calidad de las películas nacionales está bien visto, está más visto que... Aparte la gente les gusta, digo, cuando las va a ver... No es que la gente las va a ver y dice, no, sabes que no me gusta. En general muchas películas resisten porque la gente las va a ver y después se genera el boca en boca. Pero bueno, pero tiene que resistir el primer fin de semana, que es durísimo, hay que esperar que llueva. Digo, y también depende mucho de la época, depende de los estrenos que por ahí más grandes que también se den. Sí. Pero la película yo creo que resulta muy interesante. Digo, yo no llegué a verla aún, pero vi el tráiler y la verdad que es muy interesante. Porque aparte también está Luis Machín, que es un gran actor también y parece una película muy interesante, muy nuestra, y bueno, y que aparte trata un tema... Ah, no, yendo a lo específico de la película, en verdad, sí. Vos es que hacer cine, bueno, es fantástico, y además sos una tribu que durante 2 meses es una concentración de energía entre gente que arman un producto, de modo que nada, hacer una peli implica una gran tarea, una gran laburo de producción, guita invertida, mucho laburo y mucho amor por lo que uno hace. De modo que es como hablar de un hijo también, ¿no? Es decir, que a veces uno dice, el mío es el más lindo de todos. Obvio que no es el más lindo de todos, pero para mí lo es, esto es un poco normal así. Otras veces uno es honesto y hace películas que no... A ver, digo, uno labura también, mientras no sea indigno, tiene que ver con el laburo, claro, también. Por ahí te mandaste una película medio de... Y, pero sí, sí, no todos podemos elegir todo. Por supuesto que siempre hay un límite para esto, obviamente que sí, de cierta dignidad y cuestiones, pero a veces uno... Pero en el caso de Destino Anunciado, realmente yo... A mí es una película que me disfruté mucho de hacerla, desde el momento mismo en que leí el guión. Es una película que tiene un concepto de cine de autor, creo que es un producto que tiene una factura básica muy bien hecha, del que estamos muy conformes. A partir de ahí es materia opinable, pero no es una película en un punto... conformista en términos pochocleros. Ojo, con esto no estoy sacando el paraguas para decir que es una película aburrida, es una película con una gran peripecia, entretenida, donde todo el mundo puede pasarlo bien, pero digamos... ¿Es un poco un thriller de alguna manera? En lo un tiene, momento sí, ¿no? Tiene eso, es la historia... es una historia... A mí lo que tiene la película, que a mí particularmente me interesa mucho, es que plantea un gran dilema moral. A mí ese es el gran tema para mí de la peli. Es alguien al que alguna vez le ocurrió algo que no estuvo a la altura de las circunstancias. No creo que... Que lleva la culpa... Exactamente, acarrear... Por el resto de su vida. Exactamente. Y yo creo que algunos tienen algunas muy grandes, otros tenemos algunas no tan grandes, pero digo, todos arrastramos aquello que decimos, hay alguien al quien yo le debo algo, de verdad. ¿Quién puede decir que no le ha ocurrido eso? En el caso del personaje de Machín es algo un poco más grueso, de modo que él arrastra en su vida esto y un día descubre que tiene la posibilidad, descubre en su interioridad o en su mambo, que tiene la posibilidad de redimirse. Y en esa posibilidad de redimirse agarra unas banderas y se mete en un verdadero quilombo tratando de luchar y tratando de redimirse él moralmente, ¿no? Salvando las distancias, yo pensaba, esto es bien singular y subjetivo, pero Match Point de Woody o... La película no tiene que ver con esto en cuanto a... En ningún sentido, salvo en estas cuestiones de dilemas morales que a mí me interesan mucho. A mí Match Point o Crímenes y Pecados de Woody me pone en un dilema moral tan profundo, tan lleno de membranas auténticas, que a mí me pareció siempre de lo más atractivo, porque no tiene un deber ser la película. Y tiene un paño donde decís, miércoles, qué complicado que todo esto, cuando realmente a veces el tablero se pone complicado. Destino Anunciado tiene eso, tiene esta cuestión para mí. Con el dilema moral me acordé del Hombre al Lado también, gran película de cine nacional que también tiene su... Sí, que la historia del buen cine también es... Que la historia del buen cine también está apoyada en historias de personas con algún tramo o alguna cuestión que les da la posibilidad de redimirse. Digo, es una estructura muy clásica también, sí. Y habla de películas llevaderas y no aburridas, digo, películas que cuando uno se compromete con lo que le sucede al personaje, aparte son cuestiones que, digo, que se trasladan a... Siempre hay una identificación, más allá que lo que haya hecho el personaje o no sea, uno no haya hecho algo quizás tan grave o lo que sea, siempre está la cuestión de identificación cuando se trata de un dilema moral, porque todos lo tenemos. Totalmente. Y además es una película con peripecia, porque también es cierto que, defendiendo esto de atraer al público en términos de no ser convencionalmente a veces comercial y hacer una película de baja calidad y con el solo objetivo de enganchar gente, pero a la vez también a mí yo creo que hay un equilibrio en el medio entre poder convocar a la gente al cine en recibir una historia entretenida, ¿no? Y Destino Anunciado yo creo que tiene justamente ese equilibrio en un punto, en plantear cosas que tienen un nivel interesante de reflexión, pero a la vez tiene peripecia, cuento, y si hay que comer pochoclos, se come pochoclos. La película banca también ese relato. Por lo demás, me gustó mucho hacerla porque la factura de la peli está buena, digamos. El laburo fue profundo, con una producción seria, de nivel, y yo disfruté, me representa mucho haber participado de esta peli. Yo sé que a Luis lo mismo. Bueno, John Dickinson, fue un placer conocerlo, un tipo... ¿Es su primera película? Un documental, ¿no? Exacto. Una larguísima carrera en cine, sí, pero a través del documental, a través de, bueno, nada, una larga historia de producción y de trabajo en cine de diferentes aristas. Pero un tipo al que me encantó conocer porque tiene un gran recorrido de vida, un hombre que bueno, vivió mucho tiempo en Europa, es argentino, pero de familia inglesa de origen, que, con tantas cosas para contar en su vida a través del cafecito y charlando. Y esta película representa también... una historia que él, muy privada y personal y de autor, que él quería contar. Uh-huh. Es realmente su película, pero nos embarcó a todos realmente en este barco. Laburar con Luis, para mí, que nos conocemos hace tiempo, pero no habíamos podido tener la posibilidad de trabajar juntos, y se nos dio esta vez, fue también verdaderamente placentero, sí. Una producción actorazo. No, se la ve como muy bien filmada y a la vez tan idiosincrática, ¿no? Así es. Es como muy argenta en el sentido que hizo Bondi de larga distancia. Y filmado ahí adentro, y sin embargo muy lindo, ¿no? No sé si se entiende lo que, sí, claro. Lo que visualmente digo. Muy lindo. Son como visualmente, está muy, muy, muy, es estética y a la vez es adentro de un colectivo, de esos colectivos horribles que todos hemos, sí. Por los que todos habíamos viajado. A mí me pasó una cosa que es posta, porque parece esa anécdota. No mucho tiempo antes de que me ofrezcan la peli, estaba en la parada de micro, la típica, ahí esperando al pedo sentado, mirando pasar gente hasta que te toque subir. Y yo por ahí me abstraigo mirando a los chabones, a los choferes de micro, subiendo, bajando, la rutina. Entonces digo, ¿qué onda este mundo, no? Estos tipos, tantas horas y... Bueno, y me cae el guión 15 días después de... Mirá qué loco, ¿y habías reflexionado sobre eso? Había reflexionado sobre eso y bueno, y verdaderamente es un mundo. La película, esta es otra de las cosas que a mí me atrae mucho, que tiene un mundo, decimos mundo y se entiende, ¿no? Metafóricamente, sí, sí, sí. En cuanto a anclar en los parajes donde se para en el barcito a tomar algo, los ferchos que están 12 horas por día o 14 laburando juntos, la posibilidad que tuvimos nosotros como actores de entrar ahí, conocer choferes verdaderos, que cuando venían la empresa que traía los micros, conocíamos a los auténticos choferes y contar la vida de estos tipos, la soledad, la distancia y el recorrido, esta típica de... Lo filmamos en Salta y en lugares fantásticos, hermosos. Pero la película, obviamente, a mí eso a veces me da cosa, esa cosita de pensar, no sabes qué lindo lo que se ve atrás. Naturalmente que está incorporado a una construcción que tiene que ver con la ruta, los parajes, la soledad, pero en un lugar tan bello como es Salta, ¿no? Que fue divino. ¿Vos querías hacer una pregunta? Sí. No, digo, me recuerda también a... En algún aspecto, lo que decías de la vida del conductor de micro a Historias mínimas de Carlos Sorín, que mostraba un poco la vida de un viajante de comercio, que es algo que uno por ahí no tiene ni idea, salvo que te toque bien de cerca. Y por eso es un universo como muy solitario también, que se establecen relaciones con gente que ves una vez cada tanto. Así que muy, muy interesante. Y con la sensibilidad de Machín, eso... Nada del humano me es ajeno, en el sentido de que cuando lo artístico, cuando se profundiza la mirada y se puede penetrar... pasa, como decías recién, con esta película de Sorín. Cuando entras en mundos, entras. El tema es conseguir dónde, pero resonancias hay. Claro, vos podés entrar a cualquier lado. Si lo haces bien, vas a tener algo para contar, ¿no? Tal cual. Manuel, vos haces. Habíamos dicho, sin querer tirar un spoiler, de malo, pero por lo general haces de malo. Uh-huh. ¿Estamos equivocados cuando te identificamos enseguida con el villano? No están equivocados. ¿Por qué te parece que pasa eso? No sé, muy bien. En un punto, y es un cliché, pero es cierto también que... Es cierto que los malos tienen una onda particularísima para laburar como actor porque son... Muy interesantes, sí. Interesantes, complejos humanamente. En otro sentido, hay un prejuicio con que con esta cara, embajador gay sueco, no me dan. Es decir, hay un prejuicio en cuanto a que los malos... Esto que uno dice, no, bueno, a esta altura del partido, el rubio es bueno y el morocho es malo. Sin embargo, la cara dura, el tono, qué sé yo. A mí en algún momento, me preocupó esto un poco. En los principios de mi carrera, sí. Porque cuando yo comencé a laburar, que fue en la época, digamos, en la dictadura, no nada, haciendo teatro de resistencia, pero cuando vino la democracia aparecía siempre los parapoliciales, los milicos o los obreros, laburantes, que es una mirada maniquea y absolutamente. Pero luego empecé a descubrir que se empezó a complejizar la cosa en cuanto a que los personajes no pasaban a ser malos obtusos. Yo hacía una cosa en Verdad Consecuencia, un político corrupto, y era una exquisitez para mí hacerlo, sí, claro. Porque era pícaro, era... El malo, lo que pasa es que ya conocemos, ya el malo dejó de ser un rústico obtuso. El malo, muchacho, miramos, es un tipo poderoso, complejo, inteligente. Es inteligente, te diste vuelta y fuiste. Entonces ya deja de ser un tono que tenga que ver con lo rústico obtuso. Ya pasa a ser un plano donde a mí me divierte trabajar lo suave, tiernos, humanos, y cuanto menos más, y nada, lo que vimos en la vida cotidiana mediática, ¿no? Vos también además estás con dos obras en cartel, ¿no? Chau Papá, que la dirigís vos. ¿De qué se trata? ¿Por qué deberíamos ir a verla? ¿Por qué deberían ir a verla? Porque es... Chau Papá es una obra de un autor argentino, ya falleció, Adelach, que, bueno, exiliado en su momento. La obra que Rubén Correa, director del Cervantes, tenía muchas ganas de hacerla. Es una obra que para su momento, para los 70, fue absolutamente innovadora, porque, digamos, era una época de un teatro donde había un teatro militante socialmente. Los 70 era una época muy particular, todo pasaba específica, todo pasaba por un término social, no en cuanto a lo político obtuso, pero realmente el concepto social. Y el tipo iba por otro lado, familia disfuncional, hoy tan frecuentada, para el momento un pionero, y un verdadero delirio del absurdo, que es un género bastante poco frecuentado también por el teatro argentino. ¿Delirio del absurdo? El delirio del absurdo en el teatro como género. Sí, sí. El absurdo como género. Sí, ahora se abreva un poco más, pero no sé si en la dramaturgia original. ¿Pero estamos hablando de una comedia, de un drama? Estamos hablando, no, de una comedia, de un delirio. Es una comedia. Son tres hermanos, Héctor Díaz, Pablo Benito, y Verónica Piaggio, su tío. Estos tres hermanos con su tío, que es Carnaghi, con Graciela Stefani, que tienen, los tres hermanos tienen un padre convaleciente en la casa. Están desesperados para que ese padre sobreviva. Llegan los tíos a ver cómo lo resuelven. El delirio es que esta gente termina en el afán de curar a este padre, acá no importa acordar el final, terminan matándolo tratando de curar. Y el delirio de lo que ocurre entre todo este grupo de actores construyendo esa salud para el padre, que ahí sí no vale contar todas las situaciones que quieren resolver para que papá sobreviva. Y la metáfora de entonces era que era papá para los 70, papá era el pasado, esos hijos eran los que querían, se supone que salvar a papá, y lo que querían era... Chao, papá, claro. Definitivamente. Esa era la metáfora, pero en un nivel de delirio y de construcción teatral que yo creo que para verla la gente, realmente el público delira, porque además actores re grosos, y nos planteamos un laburo colectivo muy divertido y tiene una teatralidad muy delirante. Nada, vos la dirigís, ¿no? Yo la dirijo, sí. Solamente la dirigís. Así es. Y esa labor de director... Te da mucha satisfacción más que actuar, te dan ganas de subirte al escenario en algún momento. Mira, en realidad yo lo último que hice fue como actor Salomé de Chacla, la obra de Cartoon, que terminó, en realidad íbamos a continuar y por razones de agendas y compromisos de algunos de nosotros no pudimos continuar. Pero los últimos 5 años yo no conocía un sábado o un viernes a la noche en casa, claro, porque no paré de laburar en teatro como actor siempre. La circunstancia de que no lo esté haciendo tiene que ver con esta... fortuito detención con Salomé. Con la de Salomé, de Cartoon de Doña Salomé. Y dirigir, dirigir vino como una consecuencia natural, porque a mí me desde siempre me apasiona todo lo que tiene que ver con el laburo del actor, con la tarea del actor, y un poco en la investigación de esto, en a veces cursos que di alguna vez, si bien es cierto, no siempre, pero yo siempre laburé mucho con el laburo del actor. Yo, por ejemplo, ahora, que está bueno que les cuentes porque es una cosa de esas... que se sabe menos de lo que se debería. Yo estoy laburando, entrenando actores en el interior para el trabajo frente a cámara. Yo tengo un equipo de 6 formadores, yo los coordino, lo auspicia la Asociación Argentina de Actores, junto con el SATSAI, que es el sindicato de televisión. De modo que hemos estado en los últimos 2 años en Río Grande, Trelew, Paraná, Posadas, Misiones, Mendoza, Córdoba, Rosario, con cámaras de HD, con una estructura brillante para que para trabajar con los actores de cada lugar para augurar la llegada del trabajo en ficción cuando los canales del interior se produzca lo que se tiene que producir con nuestra ley de medios, tenga los actores alerta para que estén entrenados para la llegada del audiovisual. Sí. Este laburo aparece desde el Estado. El Estado, inquieto frente a lo que ocurría, recurrió a los 2 sindicatos específicos preguntándoles qué es lo que había que hacer para tener calidad y nivel de laburo en el interior, en todo el país. Entonces, desde actores dijeron, bueno, lo que falta ya no son actores que hay de alta calidad, lo que falta es entrenamiento, es un laburo empírico. Entonces, cada sindicato dijo, bueno, presenten un proyecto. Actores, sabiendo que yo laburaba sobre esto, sobre entrenamiento para actores, dirección de actores, y específicamente el laburo frente a cámara, me convocó pidiéndome un proyecto. Yo presenté un proyecto con un equipo de gente, armé un equipo... Presenté un plan, se aprobó mi plan, se lleva a cabo los últimos 2 años y continúa el próximo. Una tarea fantástica, más de 350 actores se entrenaron, estudios construidos en el interior, se inauguró en Paraná, en Río Grande, un estudio específico para televisión, y laburamos durante 2 meses yendo todo el equipo para allá a cada sitio y continuemos el año próximo. Mirá qué bueno, che, ¿y ya se están produciendo algún contenidos o por ahora estamos en la fase de entrenamiento? Estamos en la fase de entrenamiento, pero nosotros cuando vamos allá lo que tratamos de fomentar en los actores también es, lo que ocurre es que... Que generen cosas. Exactamente, estamos desacostumbrados al laburo codo a codo. Yo cuando doy las charlas en los encuentros de entrenamiento, explico esto de que en rigor nosotros... Vamos a dar un instrumento, claramente no queremos, no vamos a colonizar, no somos porteños colonizando, sino que precisamente lo que hablamos es que cada cual tenga su código y su estética en cada sitio, que cada uno empiece a contar su historia, que dejemos de mirar todo para... Yo les digo, yo miro para un centro desde más cerca y ustedes desde más lejos, pero todos terminamos mirando un centro. Entonces digo, el laburo es coordinarse y el entrenamiento tiene que ver con el laburo específicamente, pero coordinar actores... en tareas comunes, entonces empezar a buscar guiones, empezar a aprender cómo se piden los subsidios, porque los actores no están habituados a poder frecuentar los canales que ya están abiertos para pedir créditos del Inca, de modo que se entrena, pero además, por supuesto, se asusa a los actores. Hay que organizarse. Efectivamente. Manuel, se nos terminó el tiempo. Sí, fue volando. Pero fue volando. Bueno, entonces tienen que ir a ver Destino Anunciado. Ya. No, a ver, qué onda, no sé qué. Vayan a ver Destino Anunciado. Nosotros... por lo que sabemos y hemos visto, la podemos recomendar mucho. Nos parece interesante. Sí, yo enfáticamente, digamos. Enfáticamente recomiendo una película, lo van a pasar muy bien. Ir a verla. Y si es este finde, mejor. Agradecidos. Porque... Bien. Y después, bueno, Chau Papá, la hora de la que nos hablaste, que está en el Nacional Cervantes, los sábados a las 21 y los domingos a las 19. ¿Digo bien? No. Es jueves 21:30, viernes 21:30, sábado 21:30 y domingos 20:30, Teatro Nacional Cervantes. Listo, voy a echar a todos. No era para aplaudir, ¿eh? Bueno, Manuel Vicente, muchas gracias por haber venido hoy. Gusto mío. Aplausos para usted, señor. Y por todas las cosas que está organizando por la cultura nacional. Capo. Señores, viernes. Yo no voy a hacer toda la perorata de chau vos. Buen fin de semana para todos, ¿les parece? Perfecto. Dale. ¿Está mal? No. Listo, chau. Chau. Chau. Cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. Me faltó decir algo importante, vayan a votar y voten bien. ¿Estamos en el aire? ¿Qué pasa con los años? Fuera, hombre.